Empieza aquí no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Aquí empezamos un nuevo programa en la 97 Irratia, la radio libre que surca las ondas de la FM de tu ciudad o de tu pueblo. Antes de nada, quería agradecer a Raquel Imaz por la presentación del programa que ha hecho y a Juan de El Canto de la Tripulación, un precioso y maravilloso programa coral que también podéis escuchar en esta emisora. Y gracias también, por supuesto, al maravilloso equipo de la 97 Irratia por permitirme tener este espacio. Hoy vamos a dedicar el programa a la brujería. Escucharemos por ello canciones que tengan algo que ver con el tema, de una manera directa o a veces indirectamente. Y también leeremos textos que vienen al caso. De hecho, será Raquel de nuevo quien los lea. Al final de cada programa pondré los temas que han sonado, por si durante el programa se me olvida nombrarlos, porque sé que hay gente que le gusta, ¿no? Cuando le gusta un tema le apetece saber cuál es. Y es cierto que hay programas donde, bueno, tenemos el Shazam para hacerlo ahora mismo, que es un invento prodigioso. Pero bueno, siempre al final del programa tendréis los temas de musicales que han sonado y también tendréis los textos que hemos leído o las películas de las que hemos hablado. Bueno, nada más quiero decir que estos textos, por cierto, serán, bueno, que si os interesa buscarlos en otra parte, pues siempre podéis ir, si no queréis en internet, podéis ir a vuestra librería favorita o a la biblioteca, y aprovecho este ratito para, o este momento publicitario del día, para decir que la librería en la que yo suelo comprar mis libros es la Luis Michel, que está en la calle Elcano, aquí en la ciudad de Bilbao. Y bueno, vamos ya a lo mollar, lo importante del programa, que no es lo que yo os cuente, que por cierto digo ahora mi nombre, soy David Uribarri, pero dejemos de escucharme a mí y empecemos el programa sobre la brujería escuchando a Frank Sinatra, también conocido en los círculos viciosos como Frank Sinatra o en los mentideros selectos como La Voz. Suena Witchcraft, un tema del año 1957. Frank Sinatra. Adelante. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch. 'Cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. 'Cause there's no nicer witch than you. Y ahora, después de escuchar a Frank Sinatra, que tiene una voz prodigiosa, por algo le llamaban la voz, también la Boy también era conocido como la voz. Algún día escucharemos algo de la Boy, seguro. Pero bueno, vamos a leeros la definición, al menos unas de ellas, de lo que se entiende por la caza de brujas. Ya que hablamos de la brujería, pues hay que hablar de la caza de brujas. En la Wikipedia, de la que no hay que fiarse demasiado, nos lo cuentan de esta manera. Se conoce como caza de brujas al fenómeno histórico sucedido principalmente en los pueblos germánicos, anglosajones y franceses entre el siglo XV y el siglo XVII, en el cual decenas de miles de personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por practicar la brujería, incluyendo en ese término una amplia serie de actos y circunstancias, desde la medicina practicada por mujeres, la elaboración de brebajes y medicamentos, la adivinación y la magia, hasta conductas sexuales y sociales rechazadas por las autoridades religiosas del momento, e incluso marcas o tatuajes en el cuerpo. Este hecho también es conocido como la quema de brujas, debido a que la hoguera era una de las formas habituales de ejecución de las personas condenadas por brujería. Portar aquí, como habéis podido ver, el tema de usar el femenino, caza de brujas, quema de brujas, porque en aquellos tiempos, y gracias a Dios en algo hemos avanzado, las mujeres eran las que normalmente eran las sacrificadas. Bueno, supongo que no es este el programa para hablar de ello, pero entendemos que por miedo, por ignorancia o por lo que sea. Y bueno, para seguir con la música, ¿quién mejor para hablar de magia que uno de los magos del clarinete? Uno de los grandes que hemos podido escuchar en la música del jazz. El gran Artie Shaw, que nos cuenta cómo es eso de estar embrujado. Thank you. Después de escuchar a Artie Shaw con la canción Bewitched, Brothered and Be Wild, que mal pronuncio el inglés, la verdad, que viene a ser algo así como embrujado y asilvestrado, bueno, ¿qué más? Hemos podido escuchar de continuo la canción de Donovan, The Season of the Witch, la temporada de la bruja. Aquí estamos todo el día con brujas, madre mía. Season of the Witch es una canción del cantautor escocés Donovan, lanzada en agosto de 1966, en su tercer álbum de estudio Sunshine Superman. La canción está acreditada a Donovan, aunque su colaborador ocasional, Shaun Phillips, también ha reclamado la autoría. Este Shaun es un músico, digamos, poco conocido, pero un músico excepcional, y que es muy posible que no lo escuchemos nunca en una emisora de radio. Y por suerte en este programa quizás algún día podamos poner algo, yo intentaré poner algo de él para remediar esta gran injusticia. Ha tocado, mira, Shaun Phillips ha tocado con Tim Harding, con Lenny Bruce, con los Beatles, con Traffic, con Eric Clapton, con los Rolling Stones, y luego ya en solitario tiene más de 20 discos. O sea, ahí es nada, joder. Pues bueno, después de algunos rifirrafes, Donovan tuvo que reconocer que Shaun, además de escribir la melodía, hizo también la letra de la canción, aunque el mérito enterito se lo llevó el bueno de Donovan. Donovan, que este tema a mí me encanta porque es una especie de rock hippie, rock psicodélico, que me gusta muchísimo, pero decir de él que tuvo una época hippie flower que no me gustaba demasiado. Y de hecho, de esa época son la mayoría de sus canciones más conocidas. Hay dos músicos en esta grabación de este disco y de esta canción que luego serían famosísimos, porque estamos hablando de Jimmy Page y de John Paul Jones, de los Led Zeppelin, que en esta época eran unos chavalitos jóvenes y se dedicaban a trabajar como músicos de sesión. Bueno, vamos a escuchar, cambiamos después de la charla, a escuchar a Candice Ivory y a Charlie Hunter cantando Hoodoo Lady, la mujer que hace hoodoo voodoo, que luego un poquito más adelante os explicaré qué significa. Ahora escuchemos a estos dos pedazos de blues women and blues men. How do? They tell me you take a boot and turn it to a brand new shoe, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Hoodoo lady, turn water into wine. I've been wondering where you've been all this time. I'm sitting here broke and I ain't got a dime. Oughta put something in these dudes of mine, but don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Unlock my door so I can get in and get all my clothes, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Now look at here, hoodoo lady, I want to treat you right. I bring my man back home, but don't let him stay out. I'm your friend. When you leave this time, come on back again, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. El hoodoo es un conjunto de prácticas espirituales, de tradiciones, de creencias que fueron creadas por los esclavos africanos en el sur de los Estados Unidos y venían, digamos que provenían de varias espiritualidades tradicionales africanas, a las que se mezcla también un poco el cristianismo y elementos del conocimiento botánico indígena, porque van a tratar siempre de hacer pócimas y mezclas con hierbas que luego, bueno, hay que tomar, y a partir de ahí, claro, con toda la drogaína que llevaban, pues te crean estos viajes psicotrópicos y en los que está metido el hoodoo este, el hoodoo vudú. Los practicantes del hoodoo son llamados también trabajadores de raíces espirituales, doctor o doctora bruja, hombre o mujer conjuradora y doctor o doctora de raíces espirituales. Luego, más adelante, se incorporarán también el Islam y el espiritismo, que vienen traídos por los esclavos musulmanes del África Occidental y también por, bueno, por musulmanes de otras regiones que no son África. En caso de la canción que hemos escuchado, en la voz de Candice Ivory, la versión original y la más famosa es la de Memphis Minnie, que era una cantante de blues cuyo nombre completo era Elizabeth Douglas, nacida en Luisiana el 3 de junio de 1897 y fallecida en Memphis el 6 de agosto de 1973. O sea que para la época vivió un porrón de años. Esta Memphis va a ser una de las artistas de blues más influyentes y más reconocidas, siendo además una maravillosa guitarrista. Se dice de ella que en el año 1917 formó parte del circo de los hermanos Ringling, que los que tenéis cierta edad, pues bueno, como yo, pues os acordaréis, ¿no?, de este, el famoso circo Ringling. Pues imaginaros una mujer negra recorriendo todo el país en aquellos tiempos, ¿no?, recorriendo todos los estados, compartiendo escenario con actuaciones de diferente pelaje, porque los circos en aquellos tiempos se mezclaban, había de todo. No solo eran como los que... De hecho, hay una película que se llama Freaks, ahora no me viene a la cabeza aquí mientras hablo el nombre del director, que trata de la vida en un circo, ¿no? Con todos estos, los circos había muchísimos personajes, de hecho la peli se llama Freaks, por eso estaban los enanos, la mujer barbuda, los contorsionistas, las siamesas que estaban pegadas, bueno, una cantidad de personajes variopintos. Y claro, también era gente bastante humilde, o sea, no te hacías rico trabajando en el circo, ni mucho menos. Era una vida durísima, donde al final, pues imaginaros a esta mujer con su guitarra, pues con todos estos personajes. Pero al parecer lo que dicen las historias es que Elizabeth Memphis Minnie sabía manejar una navaja de bolsillo o una pistola si era preciso, es lo que leo aquí en este libro, por lo que nadie se pasaba de la raya con ella. Era una tipa dura que bebía alcohol duro, mascaba tabaco y no se dejaba intimidar por nadie. Así que podemos decir que Memphis Minnie era una verdadera pionera, una luchadora, y desde luego hay que lanzar un brindis por esta mujer y por lo que hizo, no solo por ella, sino por las... por todas las mujeres africanas de aquellos tiempos. Y ya dejamos esta charlita y vamos a escuchar a Johnny Guitar Watson cantando Witchcraft. Those fingers in my hair. That sly come hither stare strips my old conscience bare. It's witchcraft, and I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? It's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you aroused the need in me, my heart said yes indeed in me. Proceed with what you lead me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. Yeah. Witchcraft, and all, though I know it's strictly taboo, when you aroused the need in me, my heart said yes indeed in me. Proceed with what you lead me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witcher than you. Yeah, there ain't no nicer witch, baby, than you. I'm talking about you, nobody but you. I say, baby, not you. Después de escuchar a Johnny Guitar Watson cantando Witchcraft, vamos a escuchar a Raquel Imaz, nuestra compañera, que también la podéis escuchar en El Canto de la Tripulación. Por cierto, quiero decir que el último programa del Canto de la Tripulación, dedicado a Palestina, es una verdadera preciosidad, o sea, es una maravilla. A mí me ha emocionado muchísimo. He llorado de rabia y de indignación. Pero también he llorado al saber que hay tantas personas creando cosas bonitas, luchando, peleando, cada cual de la manera que puede, y sobre todo no olvidándonos de lo que está ocurriendo, de este horroroso genocidio. Y bueno, parece que para, no lo sé, la gran mayoría de las personas parece que nada de lo que ocurre es impedimento para seguir disfrutando de los bares y las fiestas y el jijiji y el jajaja. Pero, no sé, programas como este son, como ese, El Canto de la Tripulación, son muy necesarios. Y bueno, sin más, escuchamos a Raquel Imaz recitando, o mejor dicho, leyendo, porque se trata de un cuento, un trocito de un cuento de Julio Cortázar titulado Bruja. Deja caer las agujas sobre el regazo. La mecedora se mueve imperceptiblemente. Paula tiene una de esas extrañas impresiones que la acometen de tiempo en tiempo, la necesidad imperiosa de aprender todo lo que sus sentidos puedan alcanzar en el instante. Trata de ordenar sus inmediatas intuiciones, identificarlas y hacerlas conocimiento. Movimiento de la mecedora, dolor en el pie izquierdo. picazón en la raíz del cabello, gusto a canela, canto del canario flauta, luz violeta en la ventana, sombras moradas a ambos lados de la pieza, olor a viejo, a lana, a paquetes de cartas. Apenas ha concluido el análisis cuando la invade una violenta infelicidad, una opresión física con un bolo histérico que le sube a las fauces y la impulsa a correr, a marcharse, a cambiar de vida, cosas a las que una profunda inspiración, cerrar 2 segundos los ojos y llamarse a sí misma estúpida, bastan para anular fácilmente. Bruja, de Julio Cortázar. Bruja es el primer cuento que publicó Julio Cortázar y apareció en la revista Correo Literario de Buenos Aires. Y ahí, imaginaros, varios años antes de la mitad del siglo XX. Con el tiempo, este cuento lo incluiría él en el libro titulado La otra orilla. Trata, como no, claro, de una bruja. Es una niña, Paula, que siente desde su infancia que es diferente a las demás personas. Entonces, la diferencia, digamos, de Paula, lo que ella siente, es que radica en que puede tener cuanto desea. Se dio cuenta de esto por primera vez un mediodía cuando se sentó a comer. Estaba con su familia y no quería tomar la sopa y de repente deseó con fuerza que una mosca cayera en el plato. De pronto aparece una mosca que estaba ahí y ¡pum! Naufraga la mosca en el almuerzo para librarla de esta manera de consumir aquel potaje. A partir de ahí, Paula comenzó a desear diferentes cosas. Un día deseaba bombones, otro día anillos, otro día sombreros y todo lo conseguía. La diferencia, lo que la aterraba, es que pensaba que podían los demás creer que ella es una bruja o era una bruja. Y ya sabes, nadie cree en las brujas. Y si alguien se entera que eres bruja, te matan. Así que la pobre Paula se fue apartando poco a poco de los demás que había en la casa y del resto del mundo. Bueno, un poquito triste. Pero yo creo que tiene su moralina, que al final viene a decir que tienes que ser normal, porque a los que no son normales, el resto de la sociedad les manda a la mierda. ¿Por qué? Pues lo de siempre, por miedo, por ignorancia y por aburrimiento. Vivan los y las diferentes. Y diferentes, sin duda, y otra pionera, otra luchadora, y una tía que me encanta cómo canta, y además es que me... No sé, tengo por ella, la he podido ver varias veces y tengo pasión. Y escuchamos a Lucinda Williams y un tema que se titula Something Wicked This Way Comes, que bueno, se podría traducir como algo malvado se acerca por aquí, pero en algunos libros que he estado mirando, este título se traduce también como La Feria de las Tinieblas. Y bueno, es de un disco de Lucinda Williams del año 2014 que se titula Allí abajo donde el espíritu se encuentra con el hueso, que es un verso de un poema de Miller Williams, que se da la circunstancia de que es el padre de la cantante. Y primero vamos a escuchar a Lucinda Williams y luego os voy a leer yo mismo, aunque lo hago fatal, el poema de su padre. Vamos. Underneath the grass, beneath your feet, and the moss Ten compasión de todas las personas que encuentres, incluso si no lo quieren. Lo que parece vanidad, los malos modales o el cinismo son siempre una señal de cosas que ningún oído ha oído ni ningún ojo ha visto. No sabes qué guerras están pasando allí abajo donde el espíritu se encuentra con el hueso. Miller Williams. Thank you. El doctor Lonnie Smith, aparte de ser un pedazo de músico, que por cierto nació en una familia que se dedicaba a la radio, pero bueno, es un tipo con una personalidad muy peculiar, que salía siempre al escenario vestido con un turbante al estilo de los Sikhs, estos de la India, los que llevan los turbantes y estos cuchillos a la cintura. Pero él decía siempre que el turbante no tenía ningún significado religioso y que era algo que él había usado siempre desde muy joven, como, digamos, una especie de gesto teatral para representar sus puntos de vista acerca de la música, que eran puntos de vista muy espirituales. Él sabrá, a mí la verdad me gusta cómo le queda. Ya sabéis, el doctor Lonnie Smith, podéis iros a internet y buscar al señor con su turbante. Ya que este programa trata de la brujería y de los hechizos y magias que se utilizan, no podemos dejar de escuchar a Robert Johnson. Robert Johnson es una leyenda del blues y de hecho hay una leyenda urbana, creo que se dice así, ¿no? Un mito, no lo sé, que nos cuenta que Roberto, era un músico mediocre hasta que un día hizo un pacto con el diablo. Esto fue en un cruce de caminos. De hecho, vamos a escuchar un tema que se llama Crossroads. Entonces, al parecer, él llegó a este cruce de caminos siendo un guitarrista mediocre, desapareció de la faz de la tierra y volvió al de un tiempito siendo uno de los mejores, si no el mejor guitarrista del momento. Como anécdota también decir que apenas dejó grabadas 29 canciones, porque murió muy joven, murió en el año 1937 con 27 años y creo que a todas se os viene a la mente ¿quiénes murieron con 27 años? Pues sí, Jim Morrison, Brian Jones, Otis Redding, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre otros, porque hubo más. O sea, yo no sé si a estos les hicieron vudú judú o magia negra o qué hostias. Como dije antes, de África llegó la creencia del judú, de tal manera que el juduman, el hechicero, tenía capacidad para crear conjuros tanto de fortuna o de desgracia, de amor o de desamor. Entonces, muchas canciones de blues de los años 20 y de 30 se referían a este hombre, al judú, ¿no? Entonces, aquí Robert Johnson, con esta voz apasionada y afectada que tiene, fue recogiendo todo este tipo de referencias, porque hay muchos temas que canta él, tiene varios en los que habla de este tipo de encantamientos, ¿no? De brujerías. Acabar diciendo, antes de que suene el tema, que en todas las prácticas mágicas estas se hablaba siempre del crossroad, ¿no? Del cruce de caminos, que era como el lugar donde tú podías invocar a los espíritus para conseguir conocimiento. Así que, bueno, pues al que creó esto del crossroads, a este Robert Johnson, lo vamos a escuchar ya mismo. You can run, tell my friend. Baby, in my distress.